Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Y en este... en este frío de invierno igual seguimos enfrentándonos con los patriarcados. Sí, sí, sí, ya estamos volando. Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Pues yo le bajé. Y sí, aquí estamos comenzando estas historias embrujadas. Estamos en vivo en FM La Tecno. Nos pueden escuchar por latecno.com.ar, ahí también por internet. Nos retransmite en vivo y en directo la red Nosotras en el Mundo, en rednosotrasenelmundo.org. También las radios comunitarias de Honduras, La Rojita, La Voz Lenca, Guarajambala, retransmiten Aprendiendo a Volar. Hoy tenemos un operador técnico que no es Rodrigo, pero que está ahí atento a que podamos hacer esta emisión que comienza así. De julio, 38 años del amanecer sandinista. 26 de julio, 64 años de asalto al cuartel Moncada. Dos momentos históricos de revoluciones intentadas en nuestro continente. Nuestros pueblos levantando vuelo tantas veces para derrumbar dictaduras y sus crímenes de Estado. Levantando vuelo, cayendo, volviendo a rehacerse y a deshacerse. Julio se viste de rojo y negro en esta semana y muestra el rostro joven de tantos intentos de cambiar el mundo. 19 de julio, 26 de julio, ¿quiénes hacen las revoluciones? ¿Quiénes las deshacen? ¿Cómo las rehacemos en nuestros vuelos y en nuestras marchas de pueblos libres? 19 de julio, 43 años del asesinato de Roby Santucho y Benito Urteaga, de la desaparición de Domingo Mena, Liliana Delfino y Ana María Lanciloto, que se encontraban junto a ellos. Pero, ¿quién dice que están muertos? ¿Quién que desaparecieron? Si en los años que siguieron a su caída, los compañeros y las compañeras anduvieron sembrando libertades en varias generaciones de jóvenes rebeldes. Y por acá siguen, volando entre nosotras, sembrando, caminando. Julio en el sur del mundo tiene el frío del invierno y el fuego intacto en nuestros corazones. 19 de julio, nos duelen las revoluciones maquilladas que se desdicen en clave patriarcal y misógina a gusto de los obispos de turno y de los conservadores de todos los tiempos. Ay, Nicaragua, nicaragüita. Desde el fondo de la historia, los ojos celestes de Carlos Fonseca y los ojitos alargaditos de Arlene Siu preguntan, ¿dónde se perdió el camino? ¿Cómo se regresa? 26 de julio, nos enamoran las revoluciones que siguen revolucionándose, fidelísimas a sí mismas, a pesar de los pesares. Las revoluciones necias, que variadas una y otra vez, altivas y solidarias con el mundo. Nos pensamos en este frío del sur, sin miedo de seguir buscando caminos, no solo para defender lo que logramos, sino para intentar nuevos vuelos. Vibramos junto a las revoluciones que las y los de abajito defienden como gatos panza arriba, colgándose al pecho el corazón que les dejará Chávez como ofrenda. Nos pensamos en clave de revoluciones, con raíz en el continente, con alas que se renuevan con nuestros aprendizajes. Imaginamos a las y los compas caídos, a nuestros desaparecidos y desaparecidas, no solo como memoria nostálgica, sino como mirada exigente para nuestras luchas actuales. No se me raje mi compa,

su gustito, de todas maneras. Pero bueno, te cuento, Paulita, que veníamos para acá, caminando, ya teníamos el programa listo, vos lo sabés, porque somos gente muy previsora. Porque armamos todo con tiempo. Sí, y entonces nos encontramos por la calle a una amiga. Así, caminando, por las callecitas de Buenos Aires. Claro, una compañera y amiga que muchas veces salió al aire en este programa Aprendiendo a Volar, pero que dijimos, bueno, si está en la calle, pobrecita, hay que llevarla con nosotras. Y acá está, no sé, tejiendo. Mientras está bordando. Yo les cuento a quienes están escuchando que tenemos una compañera venida desde Venezuela que está bordando aquí en el programa. Es la china Daniela Hinojosa, de la araña feminista, y haciéndole honor a eso de las arañas que tejen sus telas, ¿no? Ella está muy atenta a nuestro programa, pero no deja de hacer su tejido. ¿Qué tal, China? Bienvenida. Ay, bien, contenta de estar acá. Realmente fue prácticamente así. Me quedé varada en el aeropuerto de Ezeiza. Y andaba por la calle y encontré a mis amigas de siempre, que siempre nos encontramos por la energía que tenemos juntas. Y bueno, encantada de estar ahora viva, en vivo y presente, como decimos en Venezuela, ¿no? Y nosotras felices, porque bueno, es cierto que tantas veces podemos hablar a distancia y tenerte en estos días tan difíciles para Venezuela y en un 19 de julio donde estamos pensando estas revoluciones que se hacen y deshacen y se rehacen y que quisiéramos que se rehagan en clave feminista y socialista, pero qué difícil, ¿no? Cómo son nuestras luchas. Entonces, muy contentas de saber y de que nos puedas decir cómo el pueblo y las compañeras feministas bolivarianas, chavistas, están en estos días enfrentando al imperio y los desafíos que se dan en Venezuela, China. Sí, bueno, realmente estamos en un momento de resistencia del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, donde las mujeres llevamos un peso enorme en nuestros hombros, sobre nuestros hombros. El simulacro del domingo lo demostró. Veíamos que la mayoría de las personas que estaban en el simulacro, la gran mayoría, yo diría que entre un 70 y un 80% de los y las que estuvimos allí, éramos mujeres. Antes de que sigas, porque yo creo que mucha gente no sabe lo que es el simulacro, explica de qué se trató. El simulacro, bueno, saben que el 30 de julio vamos a las elecciones de las y los asambleístas para la Asamblea Constituyente. Y el simulacro es como una feria electoral, es un momento en el que se prueban máquinas, se prueba el sistema electoral, se prueban las conexiones. Venezuela tiene un sistema automatizado de punta para hacer las elecciones más rápidas, más eficientes, de conteo mucho más rápido, pues. Entonces, bueno, el domingo pasado estuvimos haciendo un simulacro donde participaron más de 7 millones de personas en ese simulacro, un simulacro que además no se cuentan ni los votos ni nada, un simulacro simplemente para probar el sistema y para que la gente, sobre todo porque esta elección es muy particular, viera cómo es la manera que tienen que votar, porque esta elección la mayoría de las personas van a tener dos votos, un voto para lo territorial y un voto para lo sectorial. Entonces, bueno, es una elección primigenia en América Latina y en Venezuela en particular. Entonces, bueno, se hizo este simulacro. La verdad es que nosotras y nosotros, desde Alba Movimiento, convocamos una plataforma popular constituyente donde estamos los movimientos autónomos de base y vamos con varias planchas en todo el país, tanto de sectores como territoriales en diferentes lugares del país, y nos hemos identificado con el eslogan de el chavismo bravío. Y bueno, la mayoría de las personas que estuvieron el domingo, por lo menos entre un 70 y un 80%, superando todas las expectativas que tenía el gobierno, que tenía el poder electoral, que teníamos los diferentes actores y actoras del proceso, estuvo abierta las mesas hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Y en qué contexto, frente a qué desafíos se están encontrando en este momento Porque esta es una convocatoria a la constituyente que surge como respuesta a esa situación, ¿no? Sí, una situación de violencia muy difícil. El domingo pasado también la oposición hizo una consulta popular ilegal porque no la hizo dentro del poder electoral. No fue convocada legalmente, sino que fue manual, fue con su aparato movilizador. Y esa consulta popular, lo más extraño es que ellos dan unos resultados que no se sabe de dónde provienen, porque al final del día quemaron todas las actas públicamente para no dar los, nosotros creemos que es para no dar los números. Pero donde hacían tres preguntas, y bueno, esos dos, tanto la consulta popular convocada por ellos y ellas, por los como el simulacro, se hizo el mismo día en todo el país. Ahora, eso todo es respuesta a una escalada de violencia que tiene ya más de 100 días, donde van ya casi 80 dolorosamente 80 fallecidos y fallecidas, que es parte de una agenda de la derecha de siriarizar, se podría decir, nuestro país, buscando la ruptura del orden constitucional, buscando una intervención militar extranjera o buscando se acrecienten las dificultades entre el pueblo y desemboque todo esto en una guerra civil como ha pasado con Libia, con Siria, ¿no? El presidente Maduro, en medio de este contexto, convoca al poder originario, al poder del pueblo, que es el poder constituyente, para que se reúnan 545 diputados o asambleístas y redacten una nueva constitución que nos ayude a avanzar en todo aquello que hemos venido trabajando durante estos 18 años, las comunas, la visibilización de la constitución de la violencia de género, como un derecho a que las mujeres seamos libres de violencia, una economía productiva. Nosotros también, bueno, tenemos propuestas feministas para esta, pero bueno, el presidente Maduro convoca esta Asamblea Nacional Constituyente como una manera de que el pueblo dialogue. Y la oposición, por supuesto, que tiene una agenda muy marcada hacia la violencia, que realmente lo que está buscando es una salida, una ruptura violenta del orden constitucional, no ha querido ni se abocó al, ni bueno, ni no está participando en las elecciones para la Asamblea, para los constituyentistas, pero tampoco propone una salida de diálogo, ¿no? Sino que lo que propone es más trancas, paro. Hoy, por ejemplo, amanecieron en Venezuela, los transportistas son pequeños comerciantes que contratan, pequeños comerciantes que tienen dos o tres micros y subcontratan a lo que llamamos avances, que son bueno, choferes que trabajan por una parte de lo que cobran de pasaje, ¿no? Y entonces hoy amaneció a media máquina el transporte público, estos pequeños empresarios que forman parte de una clase media muy muy disociada de la realidad, se fueron a paro, intentaron irse a paro, y lo intentaron pero no lo lograron al 100%, y por lo tanto todavía hay transporte público en el país, en las diferentes ciudades, y bueno, y trancan la ciudad con unas cuerdas de esas amarillas como de la policía. Trancan unas cuerdas, con unas cuerdas y a veces de repente una avenida principal, como decir ustedes Corrientes, está trancada una esquina. Ahí nos encontramos, exacto. Está trancado de largo a largo, en todo su ancho, por una cuerda, y lo que hay son tres personas, ¿no? Es una cosa multitudinaria. Ahí, China, una cosa porque los medios de comunicación acá, sabes que hacen una gran imagen del terrible caos que hay o habría en Venezuela, pero no describen cómo es precisamente lo que estás contando vos, que es del accionar de la derecha, y a mí me parece importante también ver esas contradicciones, ¿no? Porque la derecha que habla de democracia, cuando se convoca a una elección constituyente, la vacía. Sí, la vacía, ¿no?, de contenido. Habla del caos, pero lo está provocando, obviamente, a través de eso. Y allá es igual los medios de comunicación, porque digo, eso, acá no llega ese caos. Y allá, dentro de Venezuela, ¿cómo es? No, mira, los el medios, caos no es digo, tal, ¿no? No. Mira, sin ningún lado. Nosotros estamos en una crisis. Uh-huh. Una crisis profunda que inició la derecha. Pero los factores económicos, los grandes capitales de los que depende la derecha. Y ellos, ¿cómo lo hacen? Mira, ¿cómo tú te das cuenta de que esa crisis es inventada? Bueno, porque te das cuenta, porque en Venezuela los alimentos que faltan, o que son demasiado caros, o que se están vendiendo fuera del sistema de distribución formal, son justamente los más industrializados. Los que vienen de las fábricas y los burgueses y las burguesas. Pero no aquellos que vienen del campo, por ejemplo, directamente. Por ejemplo, nos falta la carne, nos falta el pollo, nos falta la verdura, nos falta el queso, nos falta el jamón. ¿Qué? Porque eso, los embutidos los hacen, hay muchos que son muy artesanales, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú te das cuenta, pero si falta, por ejemplo, el arroz blanco, el espagueti, la harina de trigo, es decir, aquellas cosas que son procesadas y que salen de la fábrica de los industriales burgueses. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que es una crisis creada. Un dólar, por ejemplo, que tú no entiendes por qué se mueve, eso no tiene ninguna correlación con ninguna tasa económica, con ningún indicador económico. Entonces son cosas, ¿verdad?, que van generando un descontento y que de verdad existen, es verdad. Esas cosas no se consiguen, pero no significa que no haya alimento. Hay verdura, hay carne, hay pollo, hay pescado, hay embutido. Lo que no hay es pan, lo que no hay es esos alimentos que vienen del procesamiento, ¿no? Pero hay papas, hay batata, hay ocumo. Entonces, ahí tú te das cuenta que es una crisis creada, inventada, ¿no? Pero esa crisis existe, es verdad, la sufrimos todas y todos, y eso pues ha generado un clima en el que esa convocatoria de la derecha aflora y tiene cierto nivel de convocatoria, que no significa que sea el pueblo todo. Además, tú te das cuenta, de que son la clase media alta, es decir, las protestas se dan en los sectores más altos, en los sectores donde vive la clase media alta, donde vive la clase media alta y donde vive la clase alta. No se da, perdón, en los sectores populares. Entonces, bueno, ahí es como tú te vas dando cuenta de que es un problema de clase. Vamos a hacer una pausita para escuchar una música que suena con esto que estamos contando, porque hay un pueblo que sigue luchando y hay compañeras y compañeros que siguen defendiendo esa revolución desde este chavismo bravío, ¿sí? Vamos a recordar al necio. Convidar a tanta mierda. Yo no sé lo

Y aquí es de una comunidad del territorio Lenca. Bertita, queríamos saber, porque hubo muchas noticias, incluso contradictorias, sobre la suspensión del proyecto Agua Zarca y sobre la salida de los bancos y de la financiación que estaban recibiendo. Y queríamos conocer entonces qué es lo que hay de estas informaciones, que nos des toda la información más precisa. Queríamos tener tu palabra en esto. Sí, bueno, un saludo para toda la radioaudiencia, decirles que nosotros hemos convocado a muchas de nuestras comunidades lencas a hacer la celebración justamente de la salida de dos de los bancos financiadores del proyecto Agua Zarca, ya que, bueno, a pesar de que no son todos los bancos los que salen, ha sido una lucha bastante fuerte de denuncias que desde el año 2013, cuando comenzó la construcción del proyecto Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, se ha luchado mucho, que con el asesinato de Tomás García en noviembre del 2013, entraron estos nuevos bancos al salir, Sinohidro y el Banco Mundial, entraron estos bancos, a pesar de que ya mi mamá, en función de coordinadora general del COPIN, les había escrito diciéndoles que no entraran a este proyecto, ya que era un proyecto violador de los derechos humanos, que ya estaba vinculado con el asesinato de líderes comunitarios, que estaba pues, vinculado también con actos de corrupción. Pero hicieron caso omiso de eso. Ella, digamos, hizo una lucha bastante fuerte a nivel, obviamente, comunitario, a nivel de todo el COPIN, pero también a nivel de incidencia de estos bancos. Y en el mes de abril del año 2016, ella iba a viajar justamente a Europa para reunirse con los bancos, pero bueno, un mes antes de esa reunión fue asesinada. Entonces, ahora sale, dicen que como un acto de buena voluntad, sabemos que no es así, que salen por estar vinculados, aunque sean directamente, a esos crímenes, a violaciones de derechos humanos y también al asesinato de, bueno, de Berta Cáceres, uno de los asesinatos también más, digamos, ruidosos y escandalosos a nivel de todos los derechos humanos de América Latina, pero también del mundo. Entonces se ven obligados a salir. Nosotros sí lo vemos como una historia realmente de la lucha y no un acto de buena voluntad. También sabemos que, a pesar de eso, la lucha no ha acabado aquí, porque ellos dicen que van a hacer un proceso de salida responsable en los que involucran otra vez a DESA, a la empresa constructora de Agua Zarca, y en los clientes que van a preguntar a las comunidades en el área de influencia si quieren o no un proyecto hidroeléctrico, lo que podría culminar en un acto malicioso, corrupto, en el que digan que sí, que quieren un proyecto hidroeléctrico, y obviamente esto reimpulsaría la construcción de Agua Zarca, porque de esa sigue siendo dueña de la concesión, ya que estuvo otorgada por 50 años. Entonces, bueno, eso, nosotros nos mantenemos alerta y alertamos a la gente, bueno, y todavía no contar la historia definitiva, a pesar de que esto sigue sin avance. Y también, a empujar, obviamente, la salida del Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el banco que todavía pues, no sale el proyecto. O sea que estamos ante un triunfo, pero con muchas amenazas sobre esto, ¿no? Esta sería como un poco la situación que nos encontramos y que hay que no solo festejar, sino también poner la mirada para reforzar esta exigencia de que salga definitivamente la empresa y las financiadoras. Claro que sí, eso, digamos, es la idea del mensaje que queremos transmitir es que, estamos luchando a nivel también de Honduras contra la concesión. Nosotros, como recordarán, en el primero de marzo de este año, en marzo, el primer aniversario de la siembra de nuestra coordinadora general, interpusimos un recurso de impugnación para quitarle la concesión al proyecto Agua Zarca. Sin embargo, este fue rechazado por la Corte de lo Constitucional nosotros vemos que en Honduras, digamos, no hay intenciones reales de sancionar a la empresa, a pesar de que está claramente vinculada, que la misión de apoyo, de lucha contra la corrupción y la impunidad, ha anunciado también que va a entrar a investigar a DESA por corrupción e incluso por el lavado de activos. Entonces nosotros no entendemos que hay, digamos, una clara vinculación, pues que el Estado de Honduras no toma acción de sanción a esta empresa, lo entendemos también como un acto de complicidad con, obviamente, la empresa privada, que es la que tiene estos proyectos de muerte en toda la zona lenco, pero también por todo Honduras. Para entender, Bertita, también un poco más la situación, este comentario de que se llamaría, sería consulta a comunidades, ¿se podría hacer a comunidades que están sobre el río pero que no son las comunidades que se pronunciaron hasta el momento, la comunidad de Río Blanco? Es decir, ¿se podría jugar a un enfrentamiento entre comunidades como proyecto de las empresas? Sí, nosotros creemos que, bueno, esto igual mal llamada consulta, porque, bueno, recordemos que la consulta a las comunidades se hace previamente a la instalación de un proyecto en condiciones de libertad de decisión, cosa que no hay, porque expresamos, ¿verdad?, que los grupos sicariales que han participado intimidando a las personas que están en contra del proyecto siguen activos, siguen sin ser capturados, siguen amedrentando. Bueno, donde hay también una situación, obviamente, de miedo de varias de las comunidades del área de influencia del proyecto, y por otra parte, bueno, las comunidades más organizadas tienen una posición firme que rechaza a este proceso de diálogo, pero también firme en contra del proyecto. Entonces nosotros sí creemos que ese supuesto diálogo entre comunidades puede generar otra vez condiciones de conflictividad y de destapar nuevamente actos de violencia. Nosotros pensamos que sí debe haber un diálogo entre las comunidades de la zona, pero en condiciones en las que haya, por ejemplo, ya justicia, donde hay esclarecimiento de quienes participaron cometiendo crímenes y que haya sanciones a las mismas personas. Mientras no hay un proceso de verdad, de justiciamiento, tampoco, y bueno, la salida definitiva del proyecto, que es el causante de toda esta conflictividad, no van a haber condiciones objetivas para hacer un proceso realmente franco entre las comunidades, y bueno, que resuelva la situación. Yo propongo, bueno, sus alternativas de autonomía, de autogestión, incluso de las comunidades. Bertita, también, bueno, recuerdo que el año pasado, si mal no recuerdo, en uno de los medios de comunicación más hegemónicos de Honduras, hicieron un llamado, una invitación a un jefe de patronato también de una de las comunidades de la zona que está, bueno, donde está comunidades cercanas a Río Blanco. Y recuerdo también que el planteamiento de este jefe de patronato era precisamente que por todas las condiciones laborales y de infraestructura y educativas y de salud que la minera estaba ofreciendo, había un sector de las comunidades de la zona de Río Blanco que estaban a favor del proyecto también. Sabemos que es como estrategias también de las mineras hacer esta... crear estos conflictos comunitarios, digamos, pero ¿tienen como ya más o menos bien identificados o han establecido ustedes como COPIN diálogo también con esta, con los presidentes de estos patronatos? Bueno, nosotros digamos, sabemos que en la práctica los patronatos son utilizados como una figura, digamos, de legitimar los proyectos invasores de los territorios. Sin embargo, vamos en Río Blanco, había pasado eso y la comunidad nombró un nuevo patronato y quitó al que había por estar en complicidad con los intereses de esa empresa. Bueno, digamos, en los alrededores luego de este asesinato sí hay una situación bastante tensa y bastante difícil de diálogo. Muchas personas de las comunidades aledañas, tanto de Valle de Ángeles, San Francisco de Juera, y de otras comunidades que circundan el área de influencia, y que, digamos, desautiliza diciendo que sí están a favor del proyecto, nos han comunicado que ellos no están a favor del proyecto, pero que tienen bastante miedo a decirlo. Y eso pasa porque ahí no hay un proceso organizativo que impulse, digamos, el manifestar su decisión, como sí pasa, digamos, en Río Blanco, que tiene un proceso organizativo bastante fuerte, obviamente, con el COPIN, y ahí, pues, hay otras condiciones. La comunidad se da su propia protección, hay una lucha colectiva que es imparable, que ha ejercido, digamos, el control territorial, impidiendo la manipulación de entidades externas. Entonces, bueno, esa, digamos, es la situación que escucha un poco también este supuesto diálogo entre las comunidades, pero entonces digamos que los bancos no van a generar condiciones distintas. Ellos hablan también que van a haber organismos internacionales que van a generar el diálogo, pero nosotros realmente no creemos en esa propuesta, que diseñó, por cierto, un argentino que se llama Juan Dumas, que ha participado en inmovilizar a varios procesos en Centroamérica donde hay conflictos. Estuvo en Nicaragua también, nosotros conocemos sus antecedentes, y bueno, también denunciamos que a pesar de que nosotros hicimos una propuesta de salida responsable de los bancos, porque sí creemos que tienen que tomar responsabilidad, pues no están tomando en cuenta esa propuesta. Quería también que nos comentaras cómo está la investigación sobre el crimen de Berta. Sabemos que hace unos días han hecho una conferencia de prensa denunciando la impunidad, pero ¿cuál es el momento en que nos encontramos? Bueno, el caso, digamos, continúa todavía a la espera de la etapa del juicio de ley público, la etapa final para las personas que han sido detenidas. Sin embargo, la autoría intelectual sigue estando intacta. No hay investigación, no hay ninguna persona que esté siendo investigada. Nosotros hicimos la conferencia porque estaban las reuniones en Ginebra sobre el examen periódico universal que hacen todos los países y que Honduras estaba convocado a rendir explicación sobre el tema de violación a derechos humanos, y ella dijo que ya estaban los autores intelectuales capturados y que las organizaciones estábamos dando información tergiversada. Entonces nosotros desmentimos eso. Obviamente manifestamos que los autores intelectuales no están siendo investigados y que estamos lejos de eso. Recientemente, pues, la MAFI, que fue un proyecto que se creó a través de la OEA, pero en el que hay personas que han manifestado su compromiso en investigar, hicieron público que iban a investigar a ESA, que iban a investigar a funcionarios del Estado que habían participado en el otorgar esta concesión, y resulta que ahora están siendo sumamente amenazados, que tienen una campaña brutal en otras cosas que ni siquiera nosotros esperamos, obviamente, que un instrumento de la OEA también pudiera sufrir la misma represión y estigmatización que tenemos nosotros, por ejemplo. Pero habla con el nivel de impunidad que hay en Honduras, donde no se va a aceptar que por parte de nadie se llegue a la autoridad intelectual, y eso era, bueno, básicamente nuestra esperanza. Bertita, sabemos que has sufrido también ataques, agresiones junto a otros compañeros de COPIN. Queremos enviarte nuestro abrazo, nuestra solidaridad, denunciar estos ataques. Y bueno, si hay algo más que quieras comentarnos sobre esta situación, nos gustaría también conocerlo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Sabemos que han estado bastante pendientes. Decirles que luego de la denuncia que hicimos aquí también, se nos hizo la solidaridad nuestra con Bertita está ahí presente. Se cortó, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, vamos a un ratito de música y después vemos cómo seguimos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo,

Claro, Venezuela es un país que, como te dije, está viviendo una profunda crisis económica creada por la guerra económica, pero donde la gente está en el modo resolver, decimos nosotras, ¿no? Resolver la cotidianidad, resolver el día a día. Y eso, por supuesto, va despolitizando la sociedad. Eso es una de las consecuencias, de las peores consecuencias que estamos viviendo en este momento, es que muchísimos cuadros y cuadras que tienen que asumir liderazgos dentro del proceso, están en este momento chupeditados a un cargo directivo, a un cargo de confianza dentro de la administración pública, donde a mi modo de ver que he estado de ese lado, más se pierde que lo que se gana en términos de políticos y de militancia. Pero bueno, pero es así, todos y todas tenemos que poner nuestro granito de arena en la construcción del nuevo Estado revolucionario, y bueno, y muchas hemos estado en labores de gobierno. Y bueno, vamos a continuar después de este de esta pausa, pero me gustaría que, así en poquitas palabras, ¿qué significa para las feministas estar en este contexto? Mira, es muy duro porque la violencia se acrecienta, la violencia inclusive doméstica y la violencia en la calle, que mucha es hacia las mujeres, se acrecienta, y nosotras tenemos que servir como contenedoras de esa violencia en nuestros hogares, en nuestros trabajos, porque bueno, la violencia tiene mucho que ver con la testosterona, ¿no? Y nosotras no carecemos de ella, pero la tenemos en bajos niveles. Y terminamos tratando de proteger a nuestros hijos y nuestras hijas de ese clima de odio, de intolerancia, que vemos inclusive en colegios, en espacios que no deberíamos ver situaciones de intolerancia tan profundas como las que hemos llegado a ver en Venezuela. Y las mujeres vamos conteniendo todas esas cosas para que no enfermen por completo a la sociedad. Y las feministas en particular, sobre todo conteniendo la violencia como un flagelo que se puede incrementar muchísimo más a partir de la crisis y a partir de la violencia de calle, ¿no? Vamos a irnos ya a la pausa y después seguimos charlando con la china Daniela Hinojosa de La Araña Feminista. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Radio. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y bueno, aquí en este Aprendiendo a Volar estamos encendiendo libertades. Y bueno, una lucha fundamental de estos días que se está realizando precisamente aquí en Argentina es la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de PepsiCo, y de esto vamos a hablar un poquito en este vuelo. Buenas noches a todos. La verdad me emociona mucho verlos a todos acá. Yo fui una de las personas que, no sé si por miedo o por cobardía en su momento, esperó hasta el último día, el día 7, el famoso día 7, que nos hostigaban y nos amenazaban que si no firmábamos perdíamos el 200% que el señor Daer se esmeró con toda su gente. Se esmeró, no. Se esmeró, era... Él, cuando la indignación más grande que tuve fue ese día del plenario, donde me di cuenta que había fallado hasta su propia gente. salían llorando su propia gente. De ahí dije, acá la tenemos que pelear solamente nosotros, los que realmente queremos nuestro puesto de trabajo. Yo le pedí disculpas a mis compañeros porque yo sentía que les fallaba eso. Pero yo les prometí que iba a seguir en la lucha con ellos hasta el final, pase lo que pase. Yo en esa fábrica perdí a mi vieja y en honor a ella estoy acá porque ella me enseñó siempre a luchar por lo que uno quiere. Nadie te da nada. Este gobierno solamente gobierna para los ricos, gente. Acá la gente que tiene que luchar por uno es la gente trabajadora. Nadie nos da nada. Y para Rodolfo Daer, que se llenó la boca diciendo que había hecho todo en la asamblea, acá estamos, Rodolfo Daer. La gente que quiere su trabajo, estamos acá para lo que decían, igual que algunos canales, que eran 10 o 20 gatos locos que estaban arriba de los techos. Acá estamos todos nuestros compañeros, acá venimos a luchar todos, porque todos queremos trabajar. Queremos trabajar, no tenemos nada de arriba. Para vos, Daer, si vos hubieras puesto un poquito de vos, hoy en día estaríamos adentro de la fábrica trabajando y no estaría pasando todo esto. Pero está bueno para que la gente se dé cuenta que hoy en día todo es lucha. Si no luchamos por lo nuestro, nadie nos va a dar nada. Eso es lo que siempre aprendí. Solamente quiero agradecerles a todos. Quiero pedirle disculpas a mis compañeros que en su momento yo me sentí que los traicionaba por miedo, por miedo a quedarme sin nada. Porque en todo momento he recibido como 20 llamados de un tal Mariano que me pedía por favor que me acerque para arreglar. No sé cuál era la urgencia. Yo ante eso tuve miedo y fui a firmar. Pero se lo dije en la cara que yo firmaba en contra de mis comisiones porque yo quería luchar hasta lo último con mis compañeros. Y acá estoy y voy a estar hasta lo último con ellos. Bueno, esto era un fragmento del acto que ayer se realizó frente al Ministerio de Trabajo, una de las compañeras, y todas las trabajadoras, los trabajadores de PepsiCo ahí con qué fuerza se encontraban. Y ahora tenemos en comunicación a una trabajadora también de PepsiCo, ¿no? Sí, estamos con Katy en comunicación. Hola, Katy, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá reviviendo, contando, informando la lucha que están llevando, que ahora cuando veníamos para acá veíamos la carpa ahí en el Congreso y queríamos preguntarte eso, ¿cómo estás viviendo vos estos días y cómo sigue la lucha? Mira, ahí estaba volviendo a escuchar a mi compañera Ana Clara que estaba hablando y nada, llena de emoción porque... Nosotras nos conocemos desde hace muchos años, yo trabajo en la fábrica hace 20 años, fui delegada durante 10 años y sé de lo que está hablando, sé, o sea, nosotros no compartimos solamente una línea de producción, compartimos nuestras vidas, compartimos muchas horas ahí adentro, entonces tenemos en común, no sé, cumpleaños, casamientos, velorios, laburo, muchas cosas, entonces es tan profundo hoy por hoy que todo el mundo habla de reforma laboral, de cómo hay que ajustar a los trabajadores para ayudar a los empresarios, pero nadie piensa en cómo ayudar a los trabajadores para que no nos quedemos en la calle. A nadie no, porque ayer casi 20.000 personas solamente en Buenos Aires se manifestaron en solidaridad y también diciendo basta, ¿no? Porque impresionante la movilización, ¿sí? Es el reflejo de una sociedad que está podrida de recibir despidos y represión y hambre. Decía, impresionante la movilización acá en Buenos Aires, la cantidad de cuadras de compañeras y compañeros marchando y sabiendo también que en distintos lugares del país que se está reaccionando y que la lucha se va nacionalizando. Esto es... también consecuencia de la firmeza con que las trabajadoras y los trabajadores de PepsiCo se plantaron frente a esto. Así que da la impresión de que hay niveles de cohesión interna o de fuerza con la que están encarando la lucha, que incluso el testimonio que dábamos recién daba cuenta de eso, ¿no? Cómo ir sorteando las diferencias que puede haber en medio de una situación tan compleja y tan angustiante. Así que también nos interesaba que nos puedas compartir esto que nos decías, bueno, como mujer, como trabajadora, ¿qué significa y qué se mueve adentro de tuyo y de tus compañeras cuando llegan decisiones como la de esta transnacional? Y mira, eso que te decía, que el escucharlas a mí me llena de emoción porque nos conocemos de toda la vida, de muchos años, de pasar muchas horas adentro de la fábrica, lidiando con los problemas de la fábrica y al mismo tiempo con los problemas que tenemos, nuestros problemas de la vida cotidiana no se pueden abandonar cuando uno cruza una puerta, ¿no? Pero también esto que vos decís, nosotros lo tomamos y creemos que nosotros que nos decidimos meternos en la fábrica para defender nuestras máquinas, que nos tuvimos que bancar la represión, que este que el otro también es síntoma de toda la gente que se movilizó, no solamente en Buenos Aires, sino en el resto del país, y cada vez se hace más masivo porque la gente está cansada de estar pagando las consecuencias de una crisis que no tenemos por qué pagar, que durante años se llenaron de plata y ahora empiezan a ajustarnos haciéndonos pagar la crisis a nosotros y lo único que recibimos es represión. Y con la carpa, ¿cuáles son las exigencias ahora que van a plantear de acá en más? ¿Cuál es la continuidad que están proponiendo? Mira, nosotros queremos, nos presentamos antes de la carpa el otro día en la planta para hacer efectiva la reincorporación de los compañeros. Desde ya que la empresa se notificó, pero no se quiso pronunciar. La idea de la carpa es eso, es impulsar con mucha más fuerza nuestra lucha, pero también entendemos que tiene que ser un espacio de organización para la gente que ayer se movilizó y para muchos más. Que entre todos podamos hacer una gran fuerza para poder pararle la mano un poco a esta situación de la que vivimos los trabajadores. ¿Qué mensaje creen que le están dando a PepsiCo cuando, bueno, hacen real la unidad de los trabajadores y unidad de las trabajadoras, más allá, digamos, de estas diferencias que han querido crear la empresa dentro del movimiento organizado que tienen? El mensaje netamente es que nosotros estamos convencidos de por qué nos echan. Nosotros ya demostramos en todos lados que no había crisis, que no somos 20, que estamos fuertes porque contamos no solamente con una organización que en la fábrica se construyó durante años, que derribamos los muros que pueden ser hasta incluso lo que planteaba mi compañera, el miedo a quedarte sin nada. Eso también lo derribamos porque ayer lo demostramos, no éramos ni 15 ni 20, todos los que estamos podemos atestiguar hasta con recibo de sueldo que somos trabajadores de PepsiCo, y el mensaje es que vamos por más. Nosotros ayer nos preguntaban los medios qué esperábamos, y lo que esperamos después de todo lo que tuvimos que soportar es la voluntad política de dar vuelta a todo. Tenemos un fallo, hemos demostrado que no somos 20, hemos demostrado que queremos trabajar, lo demostramos con la solidaridad de todos los que ayer nos acompañaron. Ahora solo falta que tanto el gobierno como la empresa tengan la voluntad política de resolver este problema. Te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, desde ya toda la solidaridad y vamos a seguir acompañando. Ahora vamos a escuchar un testimonio más de ese momento, de ese acto que se realizó sobre la calle Callao. Se trata de la palabra en el acto y desde abajo del escenario de Norita Cortiñas. Un abrazo grande. Abrazo, Katy. Gracias. Hola, hola, compañeros y compañeras, hijos, hijas nuestras, nietos y nietas nuestras, de las madres. Primero, un abrazo para todas las trabajadoras que están acá. ¡Fuerza! ¡Qué ovarios que tenemos! ¿No es cierto? Y a todos, y a los varones también, a todos los compañeros y compañeras que resistieron. Decir decirles que las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, repudia la Gran Depresión, repudia esta fuerza que investiga, que no nos va a volver atrás en este pueblo para reclamar lo que es justo. Yo creo que la herramienta que tenemos hoy la demostramos acá, la calle, la calle. Las madres hace 40 años que estamos en la calle. Si no, no se hubiera conocido que en Argentina había 30.000 desaparecidos. Que están hoy acá con nosotros, los 30.000, ahora, presentes, ahora y siempre. Apoyamos, le damos un abrazo y decimos, basta de despidos, pero sí la reincorporación absoluta de todos los trabajadores que quedaron sin trabajo. Sigan con fuerza y esta herramienta que es la calle, usarla todas las veces que creamos que es necesario. La calle, la movilización popular, todos los días si hace falta. Y por favor, le decimos al gobierno, al presidente, basta de hundir al país en esta tristeza. Basta de que dejen este lastre. ¿Qué historia se están haciendo? ¿Qué historia dejan? Así que les digo, un abrazo, fuerza, fuerza, hijos, hijas, compañeros, compañeras, fuerza, fuerza y seguir adelante. Y otra vez, 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Me sigue emocionando, siempre, siempre me emociona Norita ahí con su solidaridad y con sus palabras tan precisas, ¿no? Y la importancia de unir la memoria con las luchas actuales. Exacto. Y en eso nos ayuda tanto su presencia. Y hablando de hacer un poquito de memoria, pero ya es una memoria cercana, un recopilado de lo que significó este proceso de lucha de PepsiCo y de enfrentamiento también con la represión. Vamos a compartirlo ahora. Nosotros hicimos por todos los medios llamado para que desistan del desalojo, porque esto es un conflicto laboral. Nosotros desde el 20 de junio quedó más de una vez hemos demostrado que no había ningún preventivo de crisis y que PepsiCo no estaba en crisis. Sin embargo, tenemos cerca de 1.000 gendarmes para reprimirnos. Ahora, lo que nosotros le preguntamos, por ejemplo, a la gobernadora Vidal, a Macri, ¿nos va a dar palo cuando nosotros lo que estamos reclamando es trabajo? Cansadas veces ya demostramos que acá no había ningún preventivo de crisis, PepsiCo sigue trayendo mercadería de Chile, nosotros queremos trabajar y los que nos van a dar son palos y balas, ¿eso nos van a dar? Bueno, aquí entonces un trabajador de la prensa que no lo deja pasar con el trípode en la mano, es un camarógrafo, no lo dejan pasar, la infantería ahora avanza sobre el trabajador, están empujando a varios periodistas, es un asistente de un canal. Nosotros nos venimos cuidando desde que entramos en PepsiCo, porque PepsiCo siempre fue violento, pero nosotros nos organizamos y nos defendimos. Ahora, hay que preguntarle a una gobernadora Vidal, que es mujer, ¿va a permitir que 1.000 tipos nos caguen a palo por el simple hecho de reclamar trabajo? ¡Es un escándalo! No dejan filmar a la prensa. Después de la represión brutal que hay, le pegan a los periodistas. Es un escándalo total. Y hay compañeras heridas que las reprimieron, les pegaron, porque nosotros somos mujeres y estábamos pidiendo por nuestro trabajo. Estábamos demostrando que la empresa nos quiso echar de la nada, nos maltrató, y encima tiene el gobierno que la está avalando para que haga lo que quiera con las obreras. Es increíble. Nosotros somos todas mujeres que trabajamos acá adentro y nos quedamos sin trabajo, madres solas que tenemos nuestros hijos. Estábamos viniendo con nuestros hijos porque esta empresa nos pagaba la guardería. Muy desilusionada, muy decepcionada, porque esperábamos otra forma para nosotras, otro trato. Nosotros no nos vamos a entregar porque nosotros queremos volver a trabajar. Sabemos que esta empresa tiene el aval del gobierno para hacer lo que quiera. Y si le dejan a esta empresa hacer esto, con nosotros se lo van a hacer a cualquier obrero, a cualquier fábrica, de cualquier lugar del país. 1.000 tipos nos caguen a palo por el simple hecho de reclamar trabajo. Palos y balas, ¿eso nos van a dar? Bueno, era este recorrido de palabras, de voces de PepsiCo, pensando en esta lucha y pensando también en las distintos esfuerzos que significa para las mujeres trabajadoras participar no solo de un enfrentamiento tan grande, sino también asumir lo que significa la amenaza cotidiana de la desocupación. Vamos a hacer un momento de música, La Garra del Corazón. Sueño de los regazos, la casa de los abuelos, el llanto de los payasos, el pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, y la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón. Y la garra del corazón es lo que están poniendo las compañeras, trabajadoras de PepsiCo y también los trabajadores, pero en este caso un protagonismo muy importante de las mujeres. Y estamos en comunicación con otra de las compañeras, de las trabajadoras. Sí, con Liz, con Elizabeth. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queríamos también tener tu palabra para saber cómo estás viviendo en este momento la lucha de PepsiCo junto a tus compañeras, a tus compañeros, y qué significa para vos como mujer estar haciendo este enfrentamiento a la transnacional PepsiCo y a las políticas del propio gobierno. Hola, mira, buenas tardes a todos. Mira, como mujer, como compañera, como trabajadora, ayer todos saben que llamamos a una movilización y fue multitudinaria. Venimos recibiendo apoyo de muchos gremios, de muchas organizaciones, de muchos partidos políticos de izquierda, de adhesiones de todo tipo, de muchas provincias, de Mendoza, de Corrientes, de Entre Ríos, de Rosario. Eso por un lado, que está muy bueno y a todos nos fortalece. Nos sentimos cada día con más fuerza porque porque además que creemos que nuestra lucha es justa porque la empresa hizo un fraude y que con complicidad del ministerio, que sería el gobierno, y con el sindicato que nos dio la espalda, firmaron un acuerdo para dejarnos en la calle. Muchas mujeres que yo personalmente no tengo hijos, pero mis compañeras las veo todos los días. Ahora casualmente estoy yendo a ver a mis compañeras que están en la carpa, que ayer se armó en frente del Congreso, y estoy viajando para allá. Y como te decía, yo las veo todos los días, muchas van con sus hijitos, con sus hijas, con sus bebés de meses, con su bebé de apenas un par de añitos, y otras, bueno, con algunos hijos grandes, y también las que quedaron afuera fueron compañeras que estaban embarazadas, que recientemente fueron mamás, y es terrible, es un golpe muy fuerte, muy duro para con nosotras como mujeres, que además de ser mamás solteras, madres solteras con varios chicos, además alquilan y entonces es un golpe que te sentís en la calle, primero porque la empresa nos dejó en la calle, y después no poder pagar, poder tener la plata para pagar tu alquiler, es eso, te quedas en la calle, te quedas sin techo, sin la comida de tus hijos, sin el colegio, sin la salud, y bueno, eso es terrible. Nosotros opinamos que una multinacional yanqui no puede presentar ningún preventivo de crisis, porque aparte hizo un comunicado oficial diciendo que iba a seguir invirtiendo millones en la Argentina. Entonces, aparte de todo el atropello, nos están discriminando a los trabajadores de Florida, de la planta Florida, porque las inversiones se van hacia Mar del Plata. Uh-huh. Y otro elemento más que lo que vienen haciendo es que están exportando productos desde Chile. Y lo traen con aviones, así que ¿qué tipo de crisis pueden aducir una multinacional que hace todo eso y prefiere pagar millones en indemnizaciones porque ofrece el doble de plata, que obviamente no le significa ningún gasto a la empresa para pagarles y deshacerse de los trabajadores, de los 600 trabajadores que trabajamos en Planta Florida? Y además de eso, la represión, los golpes sobre los cuerpos, la violencia tremenda que han sufrido, ¿no? Sí, nosotros el jueves 13 de julio, ya el día anterior la habíamos esperado porque ya estaba aprobado por la jueza, una jueza macrista, que aprobó la orden de desalojo, el pedido de la empresa, y nosotros estuvimos atentos agradezco a todas las organizaciones, a los centros de estudiantes, a las docentes que estuvieron acompañándonos, a los vecinos haciendo cacerolazo a las 4 de la mañana, a nuestras hermanas, nuestras madres, las esposas de mis compañeros, todos estuvieron ahí, esposos de las compañeras también estuvieron ahí bancando para tratar de evitar ese desalojo, pero no se pudo. Ellos avanzaron con esa orden que aprobó la jueza, nos dieron con todo lo que tenían, eran como mil policías, gendarmes, infantería, nos dieron con gases lacrimógenos, con gas pimienta, con palos, con piedras, con todo lo que tenían. Nos reprimieron salvajemente y después siguieron para bajar a mis compañeros que estaban adentro de la fábrica, arriba del techo. Además cortaron el gas, un caño de gas, para tratar de bajarlo con más rapidez y poniendo en peligro a todo el... Sí, que fueron ustedes quienes lo repararon, además, los trabajadores y trabajadoras. Sí. Desde afuera tardaron unos minutos, pero se logró cortar el gas y una llave maestra, no sé si se llama así, pero pudieron cortarlo. Los trabajadores que estamos afuera siendo golpeados, apaleados por la policía, logramos cortar el gas y evitamos que ocurra una tragedia mayor, ¿no? Una explosión, un incendio. Por ahí cerca había un jardín de infantes, dos colegios secundarios y primario. Así que, fue terrible porque no les importó nada, no les importó que fuésemos mujeres, porque aparte, como decía mi compañera, a nadie se lo trata así, ni a ningún delincuente. Nosotros somos trabajadoras, y lo único que exigíamos o que estábamos cuidando era nuestro puesto de trabajo, nada más, y estábamos adentro de la fábrica, al cuidado de que nadie se lleve ningún tornillo, nada, que no se toque y estén las instalaciones en condiciones y intactas. Después nos fuimos enterando que rompieron todo, los mismos policías, se fueron llevando bolsitas, eso lo pasaron en los medios, en la tele, que se llevaban bolsas de adentro de la fábrica. Y imagínate que nosotros estuvimos ahí adentro, no tocamos nada, cuidamos todo, y estos salvajes encima entraron y se robaron todo, toda la fábrica, rompiendo todo. Terrible. Sí, de todas maneras es importantísimo no solo la lucha que están realizando, sino el ejemplo que nos están dando. Por eso le queríamos agradecer, expresarles nuestra solidaridad y decir que vamos a seguir acompañando como hasta ahora, ¿sí? Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo, fuerza. Fuerza y saludos ahí en la carpa, ¿eh? Bueno, muchas gracias y gracias por el espacio y por seguir dando la difusión por nuestra lucha, y por frenar todos los despidos que se vienen. Un abrazo. Abrazo. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Radio. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente, el puchero, el fuego de la memoria encendiendo libertades. Y seguimos volando ya en la última media hora de este programa. Volvemos a Venezuela. Y volvemos a esta lucha en particular de las mujeres y de las compañeras feministas, que aquí tenemos a la china Daniela Hinojosa bordando. Y que avanza el bordado. Yo quiero contarles a quienes estén escuchando que cada vez avanza más ese bordado. Ese tejer. Ese tejer sobre la tela. Bueno, es que así somos las arañas. Bordamos, tejemos, cosemos. Hacemos con las manos, con las historias y con las luchas. China, ¿qué significa este momento para las mujeres de Venezuela, para las mujeres del pueblo, para las mujeres que viven en condiciones más complejas? Bueno, es un momento difícil, un momento donde todas estamos viendo cómo resolvemos nuestras vidas y las vidas de nuestros hogares, pero también es un momento de resistencia, ¿no? De resistencia que ha empezado desde lo culinario. Nosotras siempre hablamos de eso, ¿no? Porque como las cosas industrializadas, la harina, el pan, la harina de maíz, que es tan importante para nosotras y para nosotros como pueblo, están desaparecidos. Entonces hemos comenzado las mujeres, ha significado dos cosas para las mujeres. Primero, bueno, un acto de resistencia cotidiana que ha sido, bueno, hacer arepas, que es como nuestro pan cotidiano, hacer arepas de yuca, de diferentes, de batata, hacer arepas de auyama, de remolacha, de zanahoria, de cosas que tradicionalmente, bueno, que no son maíz, y empezamos a moler el maíz en nuestras casas, sacamos los molinos que teníamos de las abuelas guardados en algún cuarto de eso desaparecido y empezamos a hervir y moler maíz. Eso ha sido un acto de resistencia, pero también ese acto de resistencia ha significado más trabajo para las mujeres, mucho más trabajo en el cuidado de la vida, que es un poco el trabajo que más nos lleva a las mujeres cotidianamente. Entonces, bueno, por un lado ha sido como un volver a nuestras raíces, históricas, a nuestra resistencia cotidiana, culinaria, de todas las formas. Por ejemplo, cuando se desapareció, hubo un momento que se desapareció el jabón industrial, el desinfectante. Y entonces las mujeres empezamos a limpiar, y bueno, y en el caso de los hogares feministas, las mujeres y los hombres, ¿no? Empezamos a limpiar con litros de vinagre, que le echábamos conchas de naranja, de mandarina, y entonces con eso era que limpiábamos nuestras casas. Eso era lo que usamos como desinfectantes, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es un momento complejo. donde renacen esa sabiduría autóctona, pero también donde las mujeres nos vemos con mucho más trabajo, ¿no? Con mucho más trabajo, porque también renace un poco esa sobrecarga de trabajo del hogar contra el que hemos luchado, ¿no? China, justamente te quería preguntar eso. Entre la propuesta, en las propuestas feministas para la constituyente, hablan un poco de esto, ¿no? De equiparar el trabajo o de ver cómo se dividen estas cosas entre mujeres y varones. Digo, de esto, sí, de la vida cotidiana, ¿no? Sí, de la, bueno, reproducción de la vida. Es una cosa compleja porque Venezuela es un país con muchas desigualdades debido al machismo, muy caribeño, ¿no? Donde la paternidad, la responsabilidad parental la irresponsabilidad parental, uh-huh, es muy alta, y donde el cuidado de la vida y de la reproducción de la vida está en manos mucho de las mujeres. En Venezuela el 40% de los hogares venezolanos están conformados por una mujer sola, la jefatura la tiene una mujer sola que ha sido abandonada por su compañero. Uh-huh. Y que además ha sido abandonada no solamente ella, sino sus hijos y sus hijas, a diferencia de muchos otros países donde las parejas se separan, pero todavía los hombres continúan asumiendo la responsabilidad parental. En Venezuela no. En Venezuela no solamente se separan, sino que se separan también de sus hijos y sus hijas y no los vuelven a ver en mucho tiempo, y no asumen la responsabilidad, ni siquiera, no solamente afectiva, sino tampoco financiera. Entonces, obviamente, eso ha creado una desigualdad y una feminización de la pobreza culturalmente terrible. Por eso es que nosotros llevamos a la Asamblea Nacional, porque bueno, entendemos que los cambios necesarios son cambios culturales, uh-huh, no solamente legislativos, pero también entendemos que a través de la legislación, de una legislación que discrimine positivamente a los más vulnerables, es que vamos a lograr también los cambios culturales, que vamos a poder avanzar hacia esos cambios culturales. Entonces nosotras y nosotros, en la Araña Feminista, llevamos como propuesta bandera centrar el foco de la economía en el cuidado de la vida con corresponsabilidad desde el Estado y desde la sociedad. Porque entendemos además, por ejemplo, que en los hogares en ese 40% de los hogares que no tienen padre, que no existe el padre, ni financieran efectivamente, el Estado por lo menos tiene que asumir la corresponsabilidad financiera, uh-huh, de la crianza de esos hijos y de esas hijas, ¿no? También hay un debate en relación al tema de aborto, ¿no? ¿Y qué pasa con este tema en Venezuela? Mira, nosotros en Venezuela no tenemos, el aborto está penalizado en todas sus causales. Solamente está despenalizado, y además está despenalizado de una manera muy, muy heavy, ¿no? Muy loca, porque está despenalizado por una providencia del Ministerio de Salud, no por una ley. Uh-huh. Sino una providencia administrativa del Ministerio de Salud que lo despenaliza solamente en caso de riesgo para la vida de la mujer. Entonces, nosotros en este momento para la constituyente, la constitución actual protege la vida desde el momento de la concepción. Y ese momento de la concepción, todas y todos sabemos que la concepción es un concepto religioso, no es un concepto científico. Entonces nosotros estamos solicitando que se proteja la vida, pero que no se proteja desde la concepción, es decir, que se usen términos científicos para la protección de esa vida y no términos religiosos, entendiendo además que el Estado venezolano es un Estado laico. Y estamos solicitando, bueno, y queremos avanzar, eso no es constitucional, eso tendrá que ir en la despenalización, digamos, en el Código Penal, pero queremos avanzar hacia una ley que legalice las cinco causales, incluyendo la económica, ¿no? Ustedes están también haciendo una propuesta que tiene que ver con la despenalización del cannabis, ¿no? Sí, nosotras creemos que hay que legalizar el cannabis. ¿Por qué? No por las razones de repente ni recreacionales ni medicinales que tradicionalmente se trata. Nosotros creemos que esta es una guerra que se ha perdido, que se ha perdido, y que hay que establecer nuevas estrategias en esta guerra contra las drogas, que sean además más eficaces, ¿no? Y no creemos que la vida de la penalización sea una vida fructífera, porque lo que ha hecho es desarrollar mafias encubiertas. Venezuela es un país donde ahorita hay mucha violencia que tiene que ver con los narcos, que tiene que ver con los paramilitares, y que además son bandas que se alimentan del tráfico de la droga ilegal. Además, bueno, está bien sabido y es mundialmente, hay una campaña mundial al respecto, que el cannabis, que la marihuana, no es una droga que tenga una adicción, que tenga adicción física. Pero en Venezuela, al igual que en toda América Latina, que sea ilegal, ha desarrollado un mercado para una droga, una marihuana transgénica, que está vinculada también con efectos que tienen que ver con la coca, con la cocaína, y ya, por ejemplo, en las calles, en el tráfico ilegal, no se consigue marihuana, sino que solamente se consigue lo que nosotros, ¿no?, y nosotros llamamos creepy, que es la transgénica, y que crea mucha más adicción porque tiene unos niveles de THC mucho más altos, y que además en vez de como aletargar, no sé qué, violenta a los jóvenes. Y creemos que, bueno, que es una estrategia del imperio para mantener sometido a nuestros pueblos, y por lo tanto creemos que la legalización de la marihuana o del cannabis es necesaria para poder confrontar de otra manera un flagelo que se está llevando a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, ¿no? Para ir cerrando este momento, Chile, porque acá desde Argentina los movimientos populares del ALBA y otras organizaciones también, estamos muy pendientes de lo que suceda el 30 de julio en Venezuela. Incluso hay distintas convocatorias a actos, movilizaciones, el 30 un banderazo en el obelisco. ¿Qué es lo que está en juego en esa pulseada que se libre en estos días para el pueblo chavista, para las mujeres, para eso que han llamado chavismo bravío? Mira, para nosotras y nosotros está en juego la dignidad, no solamente del pueblo venezolano, sino del pueblo latinoamericano. Porque no es para nadie, y no es por falta de humildad, que en Venezuela se está jugando el destino de la derecha y la izquierda latinoamericana. Por eso creo que es tan importante, tanto de un lado como del otro, que, mantener el espacio, ¿no? Además, en Venezuela las mujeres hemos sido, por ejemplo, en estos días el presidente Nicolás Maduro, en lo que nosotras creemos ha sido un acto de profundo amor, ha establecido políticas muy acertadas para el parto humanizado, ¿no? Para el desarrollo del parto humanizado. Nosotras el 8 de marzo pasado de este año paramos por la violencia obstétrica. La araña feminista encabezó el paro y lo hicimos por la violencia obstétrica, porque Venezuela tiene unos altos índices de mortalidad materna, y es impresionante cómo tenemos un gobierno que responde, un gobierno que escucha, un gobierno que está para avanzar en las luchas históricas de los pueblos y de los sectores más vulnerados históricamente por la sociedad. Y bueno, y ahí está, ahora es política de Estado. Eso también ha sido el trabajo de muchas organizaciones durante estos últimos años. Inclusive hay un proyecto de ley que fue en el 2012 para el parto humanizado, pero que no llegó a ser aprobado en la Asamblea Nacional. Entonces, es impresionante, ¿no?, como tener la diferencia que es tener, cuando yo vengo a Argentina y veo lo que está pasando, tener un gobierno que responde al llamado de los pueblos y un gobierno que es sordo, acompaña al empresariado contra compañeras y compañeros que están en lucha por la dignificación de sus derechos, además, no de los derechos, digamos, unos derechos nuevos, sino unos derechos ya conquistados desde hace más de 100 años por el movimiento popular, por el movimiento de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Vamos a hacer todavía un espacio musical y cerramos después nuestro programa. Marina, bajo al penal de Gorriti, a desenterrar el carnaval. Traía coplitas nuevas, coplas de libertad. Marina de Purmamarca, la de Huerta Grande, siembra militancia, cosecha honestidad. Bastonera de la lucha, coplera de la verdad, al diablo represivo lo vamos a enterrar. La la la la la la la la la la la la la la la. Al diablo represivo lo vamos a Arias cantando El Otro Carnaval. El Otro Carnaval es una canción que le dedica a Marina Vilte. Marina Vilte está desaparecida de la última dictadura cívico-militar. Era docente ahí en la provincia de Jujuy y la traemos a la memoria, para hacer memoria, porque se están por cumplir ahora, esta semana, 41 años de esa noche del apagón, esa noche nefasta, esa semana nefasta que vivieron los trabajadores y trabajadoras de ahí, del ingenio Ledesma, un ingenio que sigue produciendo, que sigue teniendo a esos dueños sin juicio, porque el juicio no avanza, y son responsables, o sea, civiles de y cómplices de esa dictadura, porque pusieron sus camiones, porque apagaron la luz de todo el pueblo para que desaparecieran a trabajadores y a trabajadoras. Entonces, por eso traemos a la memoria a Marina Vilte. Ella fue una de las fundadoras de CETERA, ahora que estábamos hablando de los de las organizaciones, de los docentes, este año tan, tan presente la lucha de las docentes y los docentes. Y en esta semana que se trae a la memoria todo esto, todo esto vivido ahí en Jujuy, se hacen varias actividades. Hay muchas murgas que viajan desde aquí, desde Buenos Aires, de muchos lugares, ahí a Jujuy a vivir esta semana. Y el domingo pasado nomás, ahí en una plaza en Purmamarca, en otra de las ciudades, en otra de los pueblos ahí pequeños de la provincia de Jujuy, hicieron un acto y se juntan las murgas con las copleras, y ahí bajó de la montaña, de su casa, la hermana de Marina Vilte, que sigue viviendo ahí, y esto decía el domingo pasado. Cuando bajaba, subió un hombre que dijo a voz fuerte: vivas en el DIN, ¿por qué no estás en el DIN para callar estas voces? Eso que pasa, eso yo creía que ya nunca más lo íbamos a escuchar. Estos que vienen envalentonados, amparados por este gobierno neoliberal, atreverse a decir a voz suelta: vivas en el DIN. Me indigné, me llené de indignación. Bueno, no sé si alcanzó a escuchar mi puteada, pero lo insulté. Amparados por este gobierno neoliberal que está cercenando todos los derechos, como dicen sus canciones. Pero como nosotros decimos, no nos han podido en la dictadura, no nos van a poder. Creo que tenemos esperanza de seguir luchando. Es la lucha en las calles, en las fábricas, es la lucha también en las urnas. Hay que seguir peleando y poniéndole freno a este gobierno neoliberal de Macri. No estoy muy bien de mi garganta, pero así tenemos que hermanar culturas. Esta hermosa cultura de la murga y nuestra cultura, que es la copla. Voy a cantar una copla que le hizo mi hijo Alejandro para mi hermana Marina, dirigente de los docentes. Marina está presente en la lucha de los docentes este año. Secretaria General de ADEP, secretaria adjunta de CETERA, desaparecida el 31 de diciembre de 1976 por la dictadura militar. Yo soy cantora del pueblo, yo nunca me iré callar. Todo. Yo soy cantora del pueblo, yo nunca me iré callar. Y aunque me lleven de arrastrar, mi memoria quedará. Y aunque me lleven de arrastrar, mi memoria quedará. Aquí me ponen que cante en medio de los murgueros. Aquí me ponen que cante en medio de los murgueros. Reputeándolo a Macri y luchando por el pueblo. Reputeándolo a Macri y luchando por el pueblo. Le pido tiempo y el tiempo me da. Al tiempo le pido tiempo y el tiempo me da. El mismo tiempo me dice: la justicia llegará. El mismo tiempo me dice: la justicia llegará. Quieren arremeter contra los derechos humanos y nosotros decimos: 30.000 compañeros desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias, compañeros. Hermana Isabel Vilte, hermana de Marina Vilte, desaparecida, y ahí en esta semana, porque ya el jueves que viene, a partir de las 3 de la tarde, se realiza la marcha del apagón a 41 años de ese hecho, ¿no? Seguramente protestarían las compañeras que están en situación de prostitución diciendo sí, que no tienen responsabilidad en el haber parido a Macri, pero exacto. Bueno, todavía son parte de los talleres que tendremos que seguir dialogando y debatiendo. Y efectivamente los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos que nos vienen acompañando en todos estos momentos de este programa de julio tan mezclado con las revoluciones pasadas y presentes, están presentes. China, te agradecemos muchísimo que sigas bordando revoluciones, que sigas bordando desde el feminismo y que nos hayas acompañado a pesar del agotamiento del viaje en este vuelo rasante por Avellaneda y antes de seguir tu camino. Realmente es un gusto encontrarnos siempre. Gracias. No, gracias a ustedes por bueno, por permitirme hablar de nuestra revolución. Y bueno, seguiremos bordando los caminos que nos toca andar y que no dejaremos de batallar y de luchar para continuar en ellos, ¿no? Y que sepan tus compañeras y el pueblo venezolano que estaremos muy pendientes y acompañando y solidarias en cualquier circunstancia. Eso lo sabemos muy bien, lo tenemos claro y lo agradecemos profundamente. Y nos vamos volando, aprendiendo sí. A volar, pero ya en otro vuelo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar.